hay algo. Algo que está en el pensamiento y la poesía, y en la narrativa y en el cine, y en el periodismo y el teatro, y que incluye a los jóvenes y a las culturas digitales, y a la radio y la TV, y a la historieta y la canción. Algo que se llama palabra, y que todos podemos celebrar en el Encuentro Federal de la Palabra. Porque la palabra incluye. Muestras, libros, charlas, talleres, juegos, espectáculos, con todas nuestras provincias presentes. No te lo pierdas. En Tecnópolis, del 9 al 20 de abril, de 14 a 22 horas. Entrada libre y gratuita. La palabra será terrible. Jorge Cáceres dice, el Encuentro Federal de la Palabra. Sí. ¿De qué palabra es? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que algunas de las personas que organizan el encuentro creen eso. Que el Encuentro de la Palabra se refiere a la palabra. ¿Qué es una palabra? Bueno. Y el otro día me hicieron una entrevista e insistían en preguntarme qué palabra me gustaba. Bueno, está bien, como ejercicio puede ser. Pero estos insistían en que me ponían ejemplos. ¿Y qué le parece tal palabra? Hasta que yo con toda humildad les dije que en realidad con una palabra no hacíamos nada. Suelta, sí. No, ni suelta ni no suelta. Sí. Con una palabra no se hace nada. Lo que da sentido al idioma es la combinación de palabras y la posibilidad de que ese idioma sea analítico. Cuanto más analítico es un idioma, más rico es. La riqueza del idioma no está en la acumulación de palabras o de nombres o de términos, sino en la organización que esas palabras tienen de lo general a lo particular. De manera que las palabras sueltas como objeto de admiración me parece que, primero, que no tiene mucho sentido, y segundo, que son exactamente lo contrario a lo que es un Encuentro Federal de la Palabra. La palabra es una manera de decir la lengua. No, exacto. Es una manera de decir el arte del relato, la narrativa. Casi lo humano, la casa del ser, decía Heidegger. Sí. Eso quiere decir la palabra, claro. No. Tal palabra. No, venimos a encontrarnos con la palabra tal cual o... Raro, ¿no? Es raro. Sí, sí. Es raro. Orígenes, usos, costumbres. Encuentro Federal de la Palabra. Palabras, encuentros. Ese poema acabas de hacer. Y de algún modo rozaste el tema mítico de la musa, que se depositan algunos. O sea, a mí, por ejemplo, en vez de la musa me visita la musarela muchas veces. Pero tú rozaste ese tema, que es algo así como decir que está en el lenguaje la poesía y nos elige a nosotros como aparatos fonadores de algo que es mucho más grande que nosotros, ¿no? Y mira, la poesía es rara. Es rara porque han pasado siglos de poetas y no hay un solo poeta, uno solo, que haya podido definir lo que es la poesía. ¡Qué bárbaro! Y sucede. Palabras. ¿Qué palabra? Ah, la palabra. El número de palabras que manejamos señala también la amplitud de nuestro horizonte. La complejidad o simpleza de nuestro pensamiento depende del número de palabras que usemos. Hablamos como pensamos. Palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar, quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar.